desprecia mis besos, un cariño verdadero. No es mentira ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en la torre de un castillo o una humilde vecindad. Critiquen la humildad de mi cariño, que el dinero no es una vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiera, yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad. Desprecia mis besos, un cariño verdadero. No es mentira ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en la torre de un castillo o una humilde vecindad. De mi cariño, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiera, yo sé que hay